haré que ni un vato se te arrime. Si miro eso verán la cosa difícil. Siempre yo te cuidaré, no comparto con nadie, eres solamente para mí. Lo hermosa no se te quita, lo tienes todo. Cuerpazo, linda carita y bonitos ojos. Un paquete completo, qué suerte que me cargó. Lo que tengo es que te hago feliz. Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos. Estar siempre juntos en cualquier asunto. Las horas se me van, si a mi lado tú estás. Dándome tus besos, me llevan al cielo. Ahí les va, plebitas. Soy tóxico, pero bien te gusta llevarte a donde quieras como una princesa, cumplirte los deseos. Por eso le chingo yo, para darte una vida mejor. Y así lo quiso Dios, y así lo quisimos. Estar siempre juntos en cualquier asunto. Las horas se me van, si a mi lado tú estás. Dándome tus besos, me llevan al cielo.